Qué bárbaro que uno a veces tira tantas cosas, tantas ideas, y de todas las ideas que uno tira, prende cosas, prenden y crecen y nacen, ¿no? Esto es maravilloso. Que hoy estemos acá, que se esté inaugurando una nueva herramienta para construir una sociedad más justa y solidaria, hoy, en este momento y en este contexto social y político, es un milagro. Y como tal tenemos que celebrarlo también, ¿no? Todos los días. Cuando en algún momento me puse a pensar y a reflexionar sobre el título que le pusimos a la agencia, ¿no? Esto que voy a decir lo dije en otro lado, pero es más apropiado decirlo acá que en otro lado. Digo, por si alguno me escuchó en otro lado, no crea que robo siempre con la misma frase. Sirve más acá que... decíamos que el título, el nombre de esta agencia se llama Sin Cerco, ¿no? Entonces siempre esta frase que viene a... que se viene manejando, que se viene desde hace un tiempo, o sea, cómo saltar el cerco, cerco mediático, sin cerco, todo esto son como es una idea nueva que refleja, que representa un montón de otras cosas que son más concretas. Entonces, nunca nos olvidemos de seguir poniéndole los nombres concretos a esto que nos representa para nosotros simbólicamente un montón de cosas. Sin cerco no significa solamente un corral donde hay ovejas adentro, sino que sin cerco significa, cuando hablamos de cerco mediático, significa que se quieren quedar con el 90% de los medios de comunicación del país. Eso es lo concreto. Significa que que van a volver a transformar a la comunicación en un negocio, ¿no? Eso también, eso sigue significando también esto del cerco mediático. No es algo que nos pusieron y vamos a ir a mirar a ver cómo queda. Significa un montón de cosas que no tenemos que dejar de decirle y expresarla con todas las palabras que esto significa, ¿no? Significa que nos van a controlar, que van a buscar todos los medios y la forma para controlar lo que decimos, para controlar lo que informamos y para controlar lo que denunciamos. Significa también que van a reducir o intentar reducir a la comunicación popular a la mínima expresión. No creo que nos quieran sacar de encima, porque les va a ser útil tener pequeños medios de comunicación populares o redecitos comunitarias que no se escuchen en ningún lado, porque van a justificar con esto que va a haber libertad de expresión. Entonces, que eso también significa, van a intentar reducir a los medios populares a la mínima expresión, a que existen pero no dicen nada, porque no pueden decir nada, porque no tienen periodistas, porque no tienen movilero, porque no tienen producción, porque no tienen programación y porque no tienen alcance, además, y porque no tienen plata para hacer nada de esto. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos hoy. Todo esto significa cerco mediático. Entonces yo digo, y me puse a pensar, intentaba reflexionar, ¿qué es lo que hacemos hoy ante esta realidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a esta realidad que parece tan terrible, que nos desalienta, ¿no? Como que a veces nos sentimos como que no nos desalentamos o que... Entonces yo pensaba, digo, bueno, a veces puede ser que lo saltemos al cerco, ¿no? ¿Qué significaría saltar el cerco? ¿Qué significaría hacer un agujero en el cerco y tratar de filtrarnos y meternos en algún lado? ¿Qué significaría? Bueno, tenemos que intentar que algún comunicador, algún periodista filtre alguna información en algún medio de, en algún gran medio de comunicación masivo que dependen de empresas. Significaría que, bueno, que ver si ponemos un programa de radio, de televisión en alguna radio, sacamos alguna nota en algún diario, de los grupos empresarios. Está visto que no alcanza, con nada de eso alcanza. No alcanzó ni con 678, que estuvo bueno, no alcanzó con C5N, no alcanzó con un montón de cosas, con periodistas, compañeros, amigos que son extraordinarios, como Víctor Hugo, no alcanzó. Entonces, yo creo que la vez pasada iba a Buenos Aires, entrando a Buenos Aires por la Panamericana, veo un paisaje, un panorama, que realmente cuando pasé por ahí dije, esto es lo que hay que hacer. en la Villa 1114, no hay cerco que la pare. O sea, la villa aprendió a sobrepasar el cerco y hacerse ver y hacerse notar por fuera de cualquier muro y cualquier tapial y cualquier techo que le hayan puesto. Sigue, surge para arriba. ¿Pero cómo surge? No surge una casita sola arriba, al lado de la otra. Surge una arriba de la otra. Todas juntas y una arriba de la otra. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no parar de construir. No dejar nunca de construir. No va a alcanzar con resistir, tenemos que construir, seguir edificando y sobrepasar este cerco que nos van a querer imponer de un montón de modos distintos, ¿no? Me parece que eso es una de las ideas más centrales que a mí, el panorama ese me pintó, dice, acá está la respuesta, ¿no? O sea, es bueno, y en cualquier realidad, o sea, hemos podido construir en una realidad favorable durante muchos años y ahora nos toca construir una realidad adversa, pero que no es nueva, porque las radios que tenemos 25, 26, 27 años ya lo pasamos. Los medios populares y comunitarios que tienen ese tiempo de existencia les sobrevivieron a un montón de realidades, a realidades peores que esta, porque además de que el neoliberalismo en ese momento era lo que nos aplastaba, no teníamos con qué. Prácticamente éramos unas poquitas radios que no llegábamos ni a la esquina y que hacíamos todo a pulmón y que no estábamos aprendiendo a cómo hacer periodismo. Y sin embargo, desde esas luchas y de esas pequeñas realidades sumadas a lo largo y a lo ancho de todo el país, cambiamos la realidad de los medios de comunicación en el país, creando junto con otros actores sociales, porque no podía haber sido de otra manera, una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual que reconoció a la comunicación como un derecho y dejó de promover que la comunicación era un negocio. Esto en todos los foros internacionales era un disparate decir que la comunicación era un derecho. Siempre, es más, a la comunicación la habían puesto en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Estaba en el foro de discusión de la Organización Mundial del Comercio, no estaba en el foro de derechos humanos. Entonces, digo, eso es un ejemplo de que no hay realidad adversa a la que no le podamos construir por encima, ¿sí? Hoy y antes, hace 25 años, colocar, poner, instalar una radio comunitaria, un medio de comunicación popular, una página web, un portal o un canal de televisión, siempre fue un acto de total irresponsabilidad, realmente. Fue algo así como un salto al vacío. ¿Cómo vamos a poner una radio comunitaria? 20 tarados vecinos de un barrio que quieren expresarse libremente porque los medios de comunicación no lo dejan hablar. ¿Alguien piensa que teníamos todo claro? O sea, que íbamos por una radio comunitaria, ya sabíamos quién iba a ser el conductor, el locutor, el productor, el periodista, quién iba a poner la plata, quién iba... No sabíamos nada. Por eso digo que fue una actitud de total irresponsabilidad y fue un salto al vacío. Pero las miles y miles de personas que han dado este paso sin tener idea de lo que les iba a pasar, realmente, si hay un adjetivo que se lo pueda calificar, es coraje. O sea, lo hicimos solo con coraje. Esa fue la gran receta, ¿no? No teníamos ningún libreto, ninguna receta, ningún plan. Pusimos la radio a pesar de que nos decían que nos iban a meter en cana, porque nos iban a meter preso. Porque venían y nos secuestraban los transmisores, los equipos, en esa época, hace 20, 25 años atrás. Yo creo que eso muestra, sigue mostrando que, a pesar de todo, digo, y es un intento muy muy fuerte de mi parte por querer alentar a todo el mundo para que esto no nos haga, no nos aplaste, no nos deje fuera del camino y fuera de la construcción, y creamos que solamente vamos a poder resistir y aguantar. No, aguantar, si solamente aguantamos nos van a pasar por encima. Las radios comunitarias, no pusimos radios para lucirnos como periodistas o como locutores, sino que pusimos las radios para intentar crear una sociedad más justa. Por eso, no solamente digo, perdón cuando hablo solamente de radio comunitaria, porque me quiero referir a todos los medios populares y alternativos y comunitarios que existen, solo que mi procedencia me hace hablar más de radio comunitaria que otra cosa, pero hablo en general de todos. Yo creo que el desafío que como medios populares tenemos, y como sociedad y como organizaciones que necesitan de la comunicación para aportar a esta transformación de la sociedad, y para construir una sociedad mejor, es yo me imaginaba una frase, ¿no? Decía, a ver, creo que el día que las organizaciones sociales, los gremios y los partidos políticos afines y no nos digan más, ustedes los medios populares, ustedes las radios comunitarias, no queremos que nos digan ustedes lo de la agencia Sin Cerco, queremos, pretendemos y estamos muy ansiosos porque la sociedad diga nuestros medios de comunicación popular, nuestras radios comunitarias. El desafío es usar estos medios, usar la radio comunitaria, usar la agencia, y que la agencia realmente tenga la capacidad necesaria, suficiente como para ser necesarios para todos los que quieran usarla.